no es una expresión de deseo. Es así. Muy bueno el programa. El especial de Gustavo Lema. El silencio te quisiera conjurar y jurarte por las cosas que más quiero. Que es tan grande lo que pasa en carnaval. Y como anunciábamos al principio del programa, estuvimos hablando con dos murgueros uruguayos de ley que se vinieron a la Argentina a presentar el espectáculo Murga Madre. Esto lo van a hacer en Café Vinilo, ya lo vienen haciendo en realidad desde el día viernes, y hoy va a ser la última presentación ahí. Ellos son Pablo Pinocho Rutín y Edu Pitufo Lombardo, y casualmente con sus apodos Pinocho y Pitufo, es lo que genera cierta confusión, y así arranca la nota de hoy. En el mundo del carnaval, viste, tener dos apodos medios parecidos. Nosotros aparecemos por pila de lugares medio juntos, viste, trabajando juntos, y bueno, la gente lo confunde. Pero si te parece, buceamos un poquito en la historia de ellas para que no sea Pitufo y Pinocho y hacemos una mezcla media extraña y no entendamos de quiénes estamos hablando. Seguro mucha gente de la que está del otro lado sabe de quiénes estamos hablando, pero tratemos de bucear un poquito más. Pablo Pinocho Rutín, a ver, tiene un recorrido larguísimo en el carnaval uruguayo. Fue galardonado como el mejor cupletero en varias ocasiones. Uno dice, ¿qué es el mejor cupletero? El cuplé es una de las partes centrales dentro de la murga uruguaya. En general, los cuplés tradicionales tienen, en general, un personaje individual que lleva adelante esta parte de todo el show, que es un solista o cupletero. Pinocho, en su carrera vinculada a la música, tiene 3 discos editados, ha participado de la banda estable de Jaime Ross, además es tallerista de murga. Salió por primera vez en carnaval en el año 1984, cuando tenía 19 años, y de ahí en más cantó con las murgas más prestigiosas del carnaval montevideano, como Falta y Resto, Curtidores de Hongos, La Milonga Nacional, La Contramano, murga con la que ganó hace relativamente poco tiempo el premio del concurso de la categoría Carnaval de Montevideo. Creo que esto fue en el año 2009. Pero escuchemos un poquito más que nos cuenta Pinocho Rutín sobre su vida. El carnaval me ha ido llevando adentro del mundo del arte. Empecé por una necesidad también de cantar y de estar con otra gente, y en un momento muy adolescente, y después se fue instalando como una cosa, digamos, más solidificada en mi vida, y me fui dando cuenta que la murga era un vehículo expresivo importante para mí, que había mucho para decir a través de la murga. Y uno se va profesionalizando. Yo tuve también la suerte de que, estando en Falta y Resto, fui invitado por Jaime Ross para estar en su banda, donde estuve 13 años. O sea, he tenido cruces con músicos y artistas de gran tamaño, digamos, que obviamente me han hecho muy bien y me han abierto puertas. Y bueno, el camino nunca es fácil. El mío ha sido muy afortunado, o sea, soy una persona con suerte, he tenido suerte de estar con grandes artistas, y eso te va alimentando de alguna manera. Falta y Resto es una escuela de murguistas, ¿no? O sea, ha sido siempre una murga de vanguardia. Yo me formé básicamente ahí adentro, al lado de, por ejemplo, de Raúl Castro, al lado de Julio Julián, de Roberto García, de Canario Luna, o sea, de todo como en botica, como dice el dicho, ¿no? Y realmente aprendí muchísimo. Si te tuviera que decir un legado que me dejó la falta, esa necesidad, o agarrar ese coraje como para no quedarse con lo que está en la mano, para salir a buscar y para estar preparado para pagar el precio que eso implica, ¿no? Rubén Rada, Edu Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Rutín. No hay más cocoa Y ahí escuchamos un poquitito de lo que comentaba Pinocho Rutín, pero el otro integrante de Murga Madre, este espectáculo que están presentando en el día de hoy en la ciudad de Buenos Aires, es Edu Pitufo Lombardo, uno de los grandes músicos compositores de una notable trayectoria en el género de la murga uruguaya. Destacado director de grandes murgas, fue uno de los directores de La Falta y Resto, de Contrafarsa, de Asaltantes con Patentes, y que, entre otras cosas, acompañó como colaborador, arreglador, percusionista, artistas de la talla de Jaime Ro, Fernando Cabrera, Liliana Herrero, Mandrake Wolf y muchos otros más. En 2008 saca su primer disco como solista llamado Rock and Roll, pero es en el año 84, nos remontamos y nos vamos un poquito para atrás, en que Jaime Ross lo convoca, en realidad convoca a la gente de Falta y Resto para grabar los coros de temas que hoy tiene una enorme popularidad, como son Los Pequeños Murguistas, Cuando Juega Uruguay, Adiós Juventud, y es seguramente para esa época que Edu se transforma en Pitufo. Aquí están, sorprendiendo el destino en la noche más bella. Yo tengo un vínculo con el carnaval desde muy pequeño, desde niño que fui al carnaval y claro, luego salí una murga de niños, el Cirulete, después pasó a ser Contrafarsa y después me vinculé en el carnaval a través de Falta y Resto y pasé por diferentes murgas. He tenido como un camino un poco extraño, ¿viste? Porque al mismo tiempo, paralelamente, hice un camino musical donde toqué como percusionista con muchos músicos. El caso de Cabrera, el caso de Jaime, el caso de Mariana Ingol, bueno, con Jorge Drexler también. Entonces, fui como yendo por diferentes lugares y lo del carnaval, bueno, es una pasión, es una cosa que yo quiero mucho. Empecé siendo instrumentista y luego terminé siendo arreglador y director, porque es una cosa que me apasionaba. Al mismo tiempo empecé a estudiar música y vincularme con otros músicos. Bueno, eso también me abrió una puerta o me brindó herramientas para meter en el carnaval. Mezcla de agua dulce. Tengo referentes que son colegas, compañeros, hemos compartido escenario. Bueno, un referente para mí y un hermano con quien hago esta obra, que es Pinocho Rautín, otro es Marcel Queroglean, que he salido mucho con él en carnaval. Un referente, por ejemplo, para mí musical es Jaime, ha sido un gran maestro para mí, Fernando Cabrera, Hugo Fattoruso. Hay mucha gente, ¿no? Pero eso es más o menos la gente que anda ahí en la vuelta. Hoy seré. Bueno, como otra gente he tratado de aportar cosas y muchas veces inconscientemente, ¿no? Pero bueno, me siento feliz de haber integrado muchas murgas, de pertenecer al mundo del carnaval y bueno, de alguna manera aportar un granito de arena. Y aprovechamos entonces la charla con estos dos grandes del amor uruguaya para hacer un recorrido por este mundo maravilloso que tiene su momento de mayor expansión en febrero, pero se construye todo el año. El carnaval es una fiesta popular muy grande, muy importante en nuestro país. No sé bien la cifra, pero lleva más gente que el fútbol. El fútbol es el deporte por excelencia aquí también. O sea, en el Teatro Verano, que es donde se concursa, entran 7.000 personas todos los días durante 40 días. 15 escenarios en toda la ciudad de Montevideo. Está el desfile inaugural, por supuesto, pero la gente hace muy suyo el carnaval y en el género murga, porque la murga lo que hace, siempre se dijo que es la vocera del pueblo, digamos. La gente se siente muy identificada, ¿no? Carnaval, secretos, que se siente incompleto. Carnaval, desbordado de pasión. Y durante casi 50 días hay en esos 15 lugares de Montevideo espectáculos, 3 o 4 grupos por noche, durante 50 días de corrido, salvo cuando llueve, que es cuando los tablados cierran. Sí, hay una pasión por ir a los ensayos son abiertos, se ve la construcción del espectáculo. Si uno va, por ejemplo, una semana va un día a un ensayo y vuelve la otra semana, va observando cómo eso va modificando y se va armando el espectáculo, digamos, ¿no? Es una fiesta muy popular, muy arraigada y que mueve muchísima gente. Es muy fuerte lo que sucede. Carnaval, que se ofrece. después de años de trabajar en murgas y mucha experiencia, construyeron una obra de teatro que tiene que ver con la murga uruguaya, pero va un poquito más allá. Estamos hablando de Murga Madre, el concepto que plasmaron en esta obra de teatro un par de murguistas que, devenidos en actores gracias a la mano de Fernando Toja, construyeron esta obra de teatro Murga Madre. A diferencia del espectáculo que se puede llegar a ver en carnaval, en Murga Madre no hay una multitud de artistas en el escenario, sino son solo dos actores, Edu Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Rutín. También, en contraposición con la fiesta de Momo, acá no hay coros en general, ni un gran despliegue de vestuario. Sin embargo, es que gran parte de los artistas que grabaron son artistas muy importantes, que grabaron con ellos e hicieron la música también para este espectáculo. Murga Madre, por los dos, escuchemos qué nos decían. Y mirá, es una obra teatral hecha por dos personas en escena, digamos, donde trabajó mucha gente, porque es un espectáculo de característica musical también, ¿no? Y hay músicas donde grabaron muchísimos músicos uruguayos. Y surgió de alguna manera como una necesidad de mezclar en un mismo, en el escenario, cosas que tienen vertientes que van a parar a la murga, pero que no son como para un espectáculo de carnaval. O sea, tiene tiempos teatrales y música con una banda, con instrumentos que están fuera de, digamos, de lo que es la murga en estado. Es una obra que tiene 10 años, ya cumple 10 años en octubre de este año. Esto habla un poco de lo que sucede en realidad entre los meses que se prepara, digamos, todo eso, y lo que es el vínculo entre las personas, digamos, ¿no? Mirá, fue un proceso largo de casi 3 años de trabajo, desde que más o menos empecé a bocetar el texto de la obra. Porque nosotros no provenimos del teatro, nosotros provenimos del carnaval, claro. Y es otra escuela, digamos, ¿no? Entonces, bueno, el poder trabajar en un formato teatral, digamos, sin perder lo que es la naturalidad de la murga, dio mucho, mucho trabajo, ¿no? No hay más cocoa. Una obra donde el vehículo, digamos, es la murga, pero que tiene bastantes capas de cebolla. O sea, nosotros tratamos a través de la murga de hacer algunos paralelismos con el ser humano, con los valores humanos, con lo histórico del ser humano, digamos, ¿no? Para un taxi con el bolso se tira como un golero y con tono de murguero. Y ahí estábamos escuchando a la gente que está haciendo Murga Madre, que están con la gira de 10 años y se van a presentar hoy mismo, domingo 12, a las 9 de la noche, ahí en Gorriti 3780. Estuvimos escuchando estos dos grandes de la murga, Edu Pitufo Lombardo y Pablo Pinocho Rutín.